Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Feiruz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Y bueno, muy emocionada porque traemos a una gran invitada. Ella es Sonia Alfonso y vamos a estar conversando sobre esos bloqueos que apagan tu energía sexual. Antes de continuar, quiero recordarles a todas las personas que se estén sumando ahora que tienen aquí debajo un espacio para hacer todas sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a responder en directo con nuestra invitada. Y para quienes no conocen a Sonia, quiero recordarles que ella ya ha estado en otras oportunidades con nosotros y siempre es un placer compartir con ella este ratito. Y nos va a conversar, mejor dicho, sobre... Vamos a estar explorando, mejor dicho, cuáles son todas esas causas emocionales que bloquean la energía. ¿Cómo influye esto también en la creatividad, la vitalidad? Así que yo ya quiero saber todo sobre la charla de hoy. Voy a traer a Sonia a la sala para que se pueda sumar, a este espacio. Así que ya estoy enviándole la invitación. Vamos a darle unos segunditos. Quiero leerlos. Quiero que nos cuenten un poco su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que vamos a conversar hoy? Hola, Sonia, ¿estás allí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia. Cuéntame una cosita, ¿tú me ves? Perfectamente. Bueno, me quedo tranquila. Entonces, Sonia, qué gusto otra vez coincidir contigo. Gracias por acompañarme hoy. Igualmente. Feliz de verte, como siempre. Muchísimas gracias, Sonia. Y bueno, has traído o has elegido un tema maravilloso para conversar hoy, que justamente, ¿qué bloqueos apagan nuestra energía sexual? Y yo quiero que empecemos por entender, contextualizar, finalmente, ¿qué es la energía sexual y por qué esta es tan importante en nuestra vida? Me has leído la mente, como siempre, las dos conectadas. Justamente quería empezar porque entendiéramos un poco más en profundidad qué es la energía sexual. Asociamos la energía sexual al encuentro, al momento erótico y nada más alejado de la realidad. La energía sexual es el flujo constante de energía femenina, de energía electromagnética que atraviesa a todos los seres humanos. Flujo constante. O tengo un flujo de energía alto, medio o bajo, ¿no? Y entonces ese flujo electromagnético se caracteriza a nivel bioquímico por una permanente y alta producción de oxitocina, dopamina, serotonina, dimetiltriptonina y la activación de las glándulas asociadas a esta producción de hormonas y neurotransmisores. El metabolismo va de la mano de ese flujo energético. Y el tercer componente de esa triada es el sistema emocional. Si falta uno de los tres factores, nuestro flujo va a ser absolutamente bajo, nuestra energía sexual está incompleta, desnaturalizada o desactivada, ¿no? Al entender la sexualidad como un proceso, al ser un flujo constante, la sacamos de ese marco primero que la lleva a momentos específicos, ¿sí? Entonces, durante el día hago mil cosas, estoy en desconexión del placer, pero en la noche espero llegar y encontrar que con mi esposo tengo una explosión de energía sexual que nunca pasa, ¿no? Espero tener un ánimo sexual permanente durante todo el mes, todos los días, sentirme sexy o sentirme vital, cuando no contemplo esta energía como un proceso. El proceso tiene la característica de que es permanente y sostenido. Es decir, entramos en conexión con nuestra energía desde que nos despertamos, ¿no? En ese primer proceso de la mañana y la terminamos en el último momento del día. E incluso hay épocas en las que ni siquiera en el sueño para la energía, porque tenemos sueños vívidos, porque tenemos sueños felices, sueños eróticos. Entonces, como es un proceso permanente, constituye también una actitud, una forma de ser, un estilo de vida, una filosofía, como lo quieras llamar, ¿no? Cuando entendemos ese primer punto, nos conecta con el segundo. Nuestra sexualidad no depende de un tercero, ni de nada externo a nosotros. Dentro de toda esta tradición patriarcal, a las mujeres se nos enseñó que nuestro deseo depende de un tercero que lo despierta, que lo promueve o que lo ejecuta. Y entonces, desde esa creencia de base tan empobrecida, pues creemos que es el trabajo del otro. Y nunca nos hacemos cargo de cultivar y de favorecer el desarrollo potente de nuestra energía. Recordemos que al ser un proceso vital, está en la base de todos nuestros procesos de vida. Está en la base del metabolismo, está en la base de nuestro funcionamiento cognitivo, está en la base de nuestro sistema emocional, está en la base de toda esa información en nuestros cromosomas que dice cuántos años vamos a vivir. Y sobra decirlo que cuando estamos en un flujo permanente, la vida se alarga mucho más de lo que la expectativa de vida nos dice. En la neurociencia se confirma que efectivamente estamos hechos para vivir más de un siglo y mucho más, ¿no? Pero, obviamente, si no tenemos un flujo constante de energía vital, pues estamos disminuidos en todos los aspectos de nuestra vida. La energía sexual no es un accesorio de placer, no. Es una condición vital, ¿no? Perdón, perdón allí, un momentito. No puedo creer que esto me esté pasando. ¿Qué pasó? Está ladrando mi perro, ahí no sé si lo llegaron a escuchar y no me permitía concentrarme. Perdón. Ay. Sonia, volviendo un poco a esto que estabas diciendo, sí, nos hablabas de la energía vital, y yo creo que esto es súper fundamental porque a lo mejor no sabemos o no podemos, o no nos enseñaron a reconocer que esa energía vital a lo mejor está bajita o no está en el funcionamiento que requerimos. Claro. Fíjate que toda la sumisión de las mujeres vino a través de creencias de base, de educación, ¿no? De adiestramiento, donde tener deseo sexual parecía una cosa rara, extraña, o vinculada a escenarios particulares o personas particulares. Se desnaturalizó lo femenino, porque la esencia de lo femenino es tener una permanente energía latente, una humedad propia de nuestra tecnología femenina, una alegría propia del deseo, un interés por crear, que en términos un poco más filogenéticos sería un interés activo por la reproducción, ¿no? Lo que diríamos un deseo sexual alto, un libido alto. Como lo quieras llamar, pertenece a nuestra naturaleza femenina. Es decir, lo que no es normal es no tener un deseo constante y sostenido. Eso es lo no funcional. Al contrario, se nos ha enseñado e incluso castigado por tener un deseo sexual alto. Se nos ha enseñado que la normalidad es que alguna vez pueda despertarse, ¿no? Entonces, nos ha llevado a estilos de vida, desde la cultura, de renuncia al placer como algo plausible en una mujer, su capacidad de renunciar al placer, al gozo, a la dicha, al no hacer, que para nosotros es tan importante en la producción de nuestra energía sexual. El ocio es fuertemente castigado, ¿no? Y una mujer incluso que puede claramente mostrar alta energía sexual también es castigada, satanizada, ¿no? De hecho, todos los relatos de creación apuntan a que la mujer debe ser asexual y desconectada del placer. No hay una religión en la actualidad que promueva el placer de las mujeres, todo lo contrario. Y desde allí, entonces, hay una desvitalización generalizada de todas las mujeres como género, como colectivo. Y por ende, todos los índices de vacío, de ansiedad, nos hacen un género consumista, un género fácil de manejar, un género fácil de atrapar, porque tenemos tantas carencias energéticas, emocionales, mentales, que el sistema lo llena, ¿no? A través de tantas cosas que nos ofrece. Fíjate que esto es súper curioso porque además estamos viviendo tal inmediatez que no tenemos espacios de vacíos. ¿Verdad? Y eso para la energía sexual es casi que un asesinato, porque una de las características de la energía sexual manifestada en las mujeres es la necesidad de reposo, de momentos de efectivo ocio, de esa necesidad natural de estar enraizadas, de estar en paz, de sentir seguridad. El orgasmo, igual que el parto, de manera natural y gozosa, solo se da en un escenario que cumpla con todos esos requisitos. Casi que en este mundo en el que las mujeres tenemos que ir a toda velocidad y el afán es nuestra constante, pues es un escenario casi que imposible de obtener en la cotidianidad, ¿no? Mira que es súper interesante que lo estamos hablando y el darnos cuenta de la manera en que estamos condicionadas para no vivir la mujer con total plenitud. Sí, creencias de base desde que naces, creencias transmitidas desde las madres que han renunciado a su placer, desde el parto, que fue una negación del orgasmo, del primer orgasmo, es que ni siquiera la fecundación para muchas de nuestras madres fue orgásmica, el padre sí, siempre estaba asegurado el orgasmo, pero para nosotras no, y luego el parto y luego todas las instancias de crianza que están diseñadas por la naturaleza para hacer actos de infinito placer erótico y sexual, están totalmente desdibujadas. Súmale a eso, que viene ya de nuestra madre, un estilo de vida donde de ninguna manera se promueve la alimentación natural de nuestro sistema para el placer. Empecemos por la mente. Para que las personas, los seres humanos, aprendamos, el primer escenario de motivación es el placer. Fíjate el sistema educativo que tenemos. No conozco algo tan privado de placer como el sistema educativo, como aprendimos yo, como en el colegio, cuando entré hace 40 y no sé cuántos años, mis hijas hoy, adolescentes, están viviendo lo mismo. No ha tenido cambio, mayor evolución. Cada día menos placentero, menos llamativo. Si vamos, no solo se promueve de la desconexión del placer, si no hay un ataque permanente al sistema femenino para la producción de cortisol que se llama miedo. Prende la televisión y te darás cuenta que es una inyección permanente de miedo continuo. Entra a la sexualidad desde la información que hay alrededor y para las mujeres es un escenario como de guerra, es un Vietnam, ¿no? Y todos los códigos de inclusión social para las mujeres están mediados por el miedo. Entonces nuestro cerebro sufre desde siempre una inyección permanente de miedo, que es la antítesis de la sexualidad sagrada y espléndida de una mujer, ¿no? Estoy hablando de la alimentación a nivel mental y de creencias. Más adelante podemos hablar de los alimentos efectivamente que tenemos acceso hoy, de lo alimento emocional, y de el factor fundamental de elevación de la energía, que es el amor y la pareja, ¿no? Pero bueno, vamos a currir. Vamos por partes. Dijiste el alimento emocional, y me gustaría que hablemos, si te parece, un poco sobre esto. Sí, una de los ataques más feroces a la energía sexual femenina ha sido despojarla del amor. Las mujeres, por naturaleza bioquímica, por naturaleza electromagnética, estamos hechas para elevar nuestra energía a nivel del corazón. Y todas las experiencias sexuales que no estén conectadas con el amor son profundamente dañinas para las mujeres. Y esto no es una posición moral, ni mucho menos. Es una posición consecuente, porque nos damos cuenta que al principio de la sexualidad, cuando somos adolescentes, estamos en un proceso de conocer, crear, pero ya la necesidad del amor es latente. Y la prueba de ello es que todas nos acordamos de nuestro primer amor y todo lo que sentimos y lloramos y ese nivel tan fuerte, ¿no?, que nos sacudió la vida, porque es el primer llamado de las hormonas. Están llamadas al amor, ¿no? Por eso adolescentes, bueno, se nos acaba la vida si se acaba el amor, ¿no? No, no podemos desconocer que el amor es el principal, pero el principal estímulo de la energía sexual de una mujer. Y no tendríamos que aspirar a menos, ¿no? Entonces, el alimento emocional para una mujer tiene muchas caras. El primero es la seguridad. Y se ha comprobado que las mujeres multiorgásmicas lo pueden expresar solo cuando están en relaciones seguras. Seguras psicológicamente, seguras emocionalmente, seguras económicamente, seguras en todos los factores del contexto. Se ha comprobado que las mujeres florecemos en nuestra capacidad de placer cuando estamos en una relación correspondida, en una relación que emocionalmente tiene un futuro, ¿no? Porque no es solo de presente, también es de futuro. Cuando nosotras podemos proyectar el amor como proceso, podemos encontrar en un hombre, un gran territorio para expandir nuestra energía sexual y crear. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos dicen, y cada vez más nos hablan de las relaciones sin nombre, sin compromiso, nos hablan de, bueno, el placer despojado del amor y todo este sexo express, ¿no? Que a todas nos llevan a la misma sensación, vacío, bloqueo sexual, ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen, bueno, ya no tengo ni un orgasmo, perdí el deseo y tengo 25 años, imagínate? Y entonces vamos viendo que todo el mundo emocional es un campo supremamente amenazante para una mujer. Y ese es un asesino silencioso del deseo. Me gusta que hayas tocado este tema de cómo se viven ahora las relaciones, porque no sé si a lo mejor es muy contrastante a lo que se vivía hace 50 años o es una transformación de lo mismo que nos han negado siempre. Yo creo que sencillamente es otra manifestación, porque hace 50 años las mujeres eran forzadas a las relaciones, muchas veces sin amor. Las mujeres padecían de violaciones por parte de sus propios esposos, las mujeres no expresaban, ni siquiera sabían que había derecho al placer. Entonces, venimos en un proceso donde estamos naturalizando nuestro poder femenino. Ninguna mujer, ni hoy, ni hace 50, ni en los próximos 100, podrá hablar de poder femenino fuera de su energía sexual, fuera de su energía amorosa. Esto sería estar en contra de nuestra naturaleza genuina, ¿no? Pero realmente creo que ni siquiera hoy lo vamos logrando. Para muchas es una utopía. Como sociedad todavía es una utopía. El amor seguro y el amor placentero. Y de hecho nuestros cuerpos lo expresan así, ¿sabes? La capacidad orgásmica de las mujeres hoy promedio está explotada al 20% de la capacidad real que tiene un clítoris y todo un sistema, porque el sistema orgásmico es más amplio, va mucho más allá del clítoris. Pero nuestra capacidad orgásmica, yo creo que es como nuestra capacidad cerebral, todavía está muy poquito desarrollada y estamos en ese descubrimiento. El útero como órgano de conciencia es un órgano que está evolucionando hoy más rápido que nunca, pero todavía creo que no estamos ni en el 50% de lo que podemos hacer con nuestra tecnología femenina. Sonia, me gustaría que vayamos con una de las preguntitas del chat, y esta, por ejemplo, la hace Karen Alarcón. Ella nos pregunta si todo esto cambia a partir de los 40 años. Ay, sí, se vuelve mejor que nunca. ¿Por qué? Porque aunque toda la cultura juega para desvalorizarnos y para hablarnos de la edad madura y de la menopausia como un paso casi que diabólico, ¿no? A unos modelos que cada día afortunadamente se están debilitando más. Realmente para una mujer que ya está avanzando en las etapas de productividad, de establecimiento de su nivel profesional y económico, también en las etapas de crianza, más o menos llegando a la menopausia, ya estamos liberadas de esas etapas y podemos consolidar una sexualidad más viva que nunca, más consciente y conectada al amor que nunca y tenemos una nueva libertad para el placer. Tú no te imaginas la gran sensación de las mujeres mayores de 50 años de poseerse a sí mismas. No son el objeto de los hijos, ni son la madre, ni son la esposa, aunque lo siguen siendo, pero pasa algo maravilloso y es que tal vez esa es la etapa en que más encontramos la identidad propia. Y eso está directamente conectado a nuestra sexualidad. Y me atrevería a decir que a mayor identidad, mayor... Sonia, te dejé de escuchar. Hola. Sonia, ¿estás allí? Hola, hola. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Escuchar, perdón. No, fui yo. Yo porque tengo esto que le pone uno a las redes sociales para que le gradúen el tiempo. El límite de hoy se acaba esto. Entonces, lo último que decía es que me atrevo a afirmar que a mayor identidad, autoestima, seguridad y autoconcepto, mayor placer sexual. De los grandes bloqueos de nuestra propia energía es no tener amor propio, no haber trabajado en identificarme, en no sentirme a gusto con lo que soy, con la mujer que soy. Allí no puede haber conexión con la energía vital. Y esto sucede cada vez más después de los 50 años. Claro, si te confieso, tengo el placer inmenso de trabajar con mujeres que a los 30 ya están como las de 50, avanzadas, trabajadas, ¿no? Elevadas. Creo que ustedes lo van a conseguir antes. Eso esperamos, los que estamos mayores. Bueno, para eso estamos en esta charla. Justamente quería preguntarte, Sonia, ¿cómo podemos trabajar? ¿A partir de dónde se empieza este trabajo? Ok. Necesitamos tener todas la humildad de entender que estamos heridas en nuestra energía vital, que venimos de ciclos donde la energía femenina ha sido lo más atacado desde la economía, la religión, la política, la ciencia, la medicina, y requerimos todas atender de manera urgente nuestras heridas maternas, nuestras heridas uterinas, los abusos sexuales, para que el útero como órgano unido a nuestra conciencia pueda florecer. Tenemos una tecnología pendiente de desarrollar y solo sanando se logra. Claro, he escuchado muchas veces mujeres y hombres que dicen no tengo nada que sanar, en mi vida fue muy feliz y lamentablemente no solo es la vida que hayas vivido, tenemos memorias ancestrales, tenemos un ADN con una historia sistémica en cada familia, donde todos tenemos pendientes. Entonces, urge que todas nos pongamos en la tarea de sanar. ¿Cómo? Métodos como mujeres existen. Cada una va encontrando, cuando decide sanar, cada una va encontrando su camino. Muchas gracias, Sonia. Tenemos ahora una pregunta, la voy a leer desde el computador, es de Luciana desde Uruguay. Nos dice, ¿la baja autoestima está relacionada también con los bloqueos de energía sexual? 100%. La energía sexual, ¿qué es? Es la manifestación de quién eres. Por eso la energía sexual en cada mujer se expresa de manera tan íntima, tan única como tu huella digital. La energía sexual es inteligente y trabaja directamente con tu alma, a qué has venido, quién eres, qué quieres, qué buscas. Por eso todas estas ciencias o sistemas que dicen hagamos el ejercicio, no funcionan, porque la energía no quiere aprender nada, ella lo sabe todo, ella crea la vida, necesita es que tú conectes con ella y la dejas ser. Pero si no tienes una identidad construida y un amor propio, el amor es el puente de conexión con tu energía sexual y luego tu energía sexual es el puente de comunicación a través del amor con otro ser humano, hijo, pareja, definitivamente es un matrimonio indisoluble. Si tienes problemas de autoestima, tu energía sexual no va a florecer. Muchísimas gracias, Tonia, por responder a esta pregunta. Vamos a ir, bueno, hay preguntas sobre la represión cultural y ya lo mencionábamos, o sea que es importante también reconocer que se habla del tema. Sí, mira, no sabemos el efecto de las palabras son procesos y no sabes la magia que hay cuando una mujer abre su canal y puede hablar de su vulva. Es un ejercicio, pareciera muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Cuando podemos libremente hablar del orgasmo, la vulva, el placer, ¿no? Son procesos que empiezan a generarse en el interior y que nos empiezan a permitir ver la cantidad de trabas, bloqueos y creencias tan hostigantes para el ser mujer. Tristemente hay personas, y lo dicen en los medios de comunicación, que dicen que hoy vivimos la igualdad entre mujeres y hombres y que hablar de esto femenino es una tontería. Pues yo creo que nada más lejano de la realidad. No vivimos en esa sociedad, no vivimos en esa mente femenina. Las mentes femeninas, incluso de personas muy jóvenes como tú y como muchas que nos escuchan, están llenas y envejecidas con creencias absolutamente empobrecedoras y humillantes para lo que significa el poder de la mujer. Gracias, Tonia, por responder. Tengo ahora una pregunta que nos la hacen desde Panamá. Su nombre es Mónica. ¿Es cierto que la energía sexual también se relaciona con la abundancia? Totalmente. Imagínate que la energía sexual es lo que hace que las semillas, los recursos de la vida, que son los espermatozoides, lleguen a el óvulo y se cumpla la tarea de la vida. Los recursos pueden ser espermatozoides, dinero, viajes, ropa, qué sé yo. Los recursos para sostener y crear la vida son variados y todos llegan a través del el electromagnetismo, que significa la energía sexual. Si tú estás activo en el flujo de la vida, todos los recursos circulan. Cuando no tenemos una energía sexual alta, ningún recurso está circulante. Todo ese flujo está ralentizado. Dentro de ello, el dinero, la salud, el amor, las oportunidades, todo. Es que lastimosamente en esta cultura dual de buenos y malos, de cuerpo y espíritu, pues los recursos se separaron, pero los recursos de la vida siempre han sido únicos. O estás conectado en el flujo, o estás desconectada del flujo, ¿no? Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha pasado el tiempo volando, pero como siempre nos dejas información valiosísima y coincido en que seguro muchas personas van a resonar, lo hemos leído en el chat, así que esperamos que esta información llegue a muchísimas más personas. Yo quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido también en el feed de Mindalia y en el de Sonia, y que muy pronto lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, que les pedimos por favor, véanlo de nuevo, compártanlo con sus seres queridos, porque tiene información muy, muy interesante. Sonia, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy. Shadi, primero a ti mil gracias. Cómo me encanta verte y compartir este escenario contigo. Y bueno, el tiempo pasa y estamos muy distraídas haciendo muchas cosas que no aportan realmente a este propósito de estar en esta tierra. Yo les pediría a todas y a todos enfoque en lo que es fundamental y trabajo en lo que es fundamental. La energía sexual es la energía de base que mueve todos los procesos de la vida. Necesitamos traerla al lenguaje cotidiano, necesitamos traerla a los hábitos, a la vida cotidiana, necesitamos erotizar la vida, llenarla de gozo, llenarla de placer. Y es una tarea muy, muy linda de hacer. Así que pongámonos todos, ocupémonos en ese trabajo. Claro que sí, Sonia. Te dejo un abrazo grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos pronto de nuevo. Gracias, Nadia. Abrazos. Chao, chao.